Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Gray. Good Karma Radio Show. Cita. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estamos en Vox 102.9 desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Buenas tardes, chicos, buenas tardes, Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadictos? Hola, bueno, sí, señorita Mir. Ya no sé cómo llamarte, tía, que he arrancado con el señorita Mir o señorita Grey, que ya me pierdo con tantas personalidades. Y hola, Briggs, ¿cómo estás? Como usted quiera, señor Leo Zeta. Hola, chicos, ¿cómo estás? Grey, ¿te llamas Mirta? No me llamo Mirta, me llamo Miriam. Ay, por Dios, que no se llame Mirta, tío, que me viene una señora barriendo con los rulones a la casa. La tía Mirta me sale a mí. Tengo una tía Mirta, chicos, a la cual le mando muchos besos y saludos, que la quiero mucho. Eso, todos la queremos y que siga barriendo, hola. Hola, hola, Grey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Ya que no te saludo, Zeta, te saludo yo, ¿viste? Estamos ensayando este nuevo saludo y nos quedan los colgadas en el medio. Pero que ¿cómo que no lo saludé? Si le dije hola, Pix, y empezamos a hablar de todo esto, de la Mirta. Me dijiste Mirta. La tía Mirta. Y la tía Mirta. Tenemos una nueva oyente ahora, un nuevo personaje para el programa, la tía Mirta. La tía Mirta. Le voy a sacar al aire, la voy a llamar y le voy a decir que salga al aire junto con nosotros. Pero por supuesto que tiene que estar aquí en este programa. Pero a ver cómo está y qué han hecho toda esta semana. ¿Seguís en cuarentena o qué onda? Y supuesto, en la forma en que estamos en todos, casa, ¿no? pero que he salido a la calle. He salido a la calle hoy y me he preguntado, ¿pero pandemia? ¿Cuál pandemia? Si estaba todo el mundo en la puta calle. Lo que la gente como no entiende. Todos se quedan suecos, ¿no? Yo me sigo quedando en zona oeste porque dicen que el barrio donde yo vivo es uno de los más contaminados, así que por las dudas me sigo quedando acá para guardarme. Pensé que ibas a decir y que el barrio de ella era uno de los más seguros, donde tenían menos callos, y dijo, no, el más contaminado. No, de los más contaminados, así que por la duda voy a tratar de usarlo lo menos posible. Sí, que no hay que salir de la calle. De paso le haces un poco de compañía a Mari. Sí, me quedo con mi mamá, que hoy estamos pasando un día un poquito triste porque se fue una perrita que teníamos. Wow. Así que bueno. Hoy es un día así como un poquito al corazón. De todas maneras estaba muy viejita, ya era algo que estábamos esperando. Pero bueno, estamos ahí como un poquito pachuchas, chicos, así que necesito que me hagan muy triste. Vamos a dedicarle este programa entero a Mari y a señorita Grey por esa perrita que se ha ido y que por esté supuesto en el cielo de los perritos. Yo les mando un abrazo con los que digo siempre, bien fuerte de oso borracho, como digo yo, estos bien así. Por Dios, que a mí me da terror ese oso borracho. A mí también me da medio frío. Sí, me da como todo peludo y muy querendón, no sé. No, por eso. O sea, dejémoslo en ojo, sin borracho, dale. Sí. Sin la parte alcohólica, porque me da re pervertido, tío. Pero que has venido de una fiesta y que le quieres entrar a cualquier cosa con el abrigo. ¿Vale? Vamos a saludar a nuestro pulpo. Hola, pulpo. Que han dicho oso borracho y él agita los tentáculos ahí como. ¿Te acordaste del pulpo? Hablaron de borracho y te acordaste del pulpo. Ese pulpo, me viene. ¿Cómo está? Vamos a meter todos en la misma bolsa y los artistas que muerden almohadas también, tío. Todos juntos. En la misma bolsa. Pero que todos han venido a la misma. Falta pantosa para el segmento de tendencia. Después vamos a saber qué artista nos trajo Brix. ¿Qué más tenemos hoy? Si me cuentan a ver de qué se va a tratar el programa de hoy, porque yo no tengo ni idea. Tenemos, yo les voy a un decir de algo. A ver. Para variar, tampoco tengo idea, tío. Así que se lo cuente el Brix. Porque no he leído nada, tío. Pero por supuesto vamos a tener They Got the Look, que por supuesto nos trae lo mejor por los mejores artistas nórdicos. Vamos a tener algo de tendencia que les voy a traer el día de hoy. Vamos a hablar de una persona que no toma alcohol, hablando de lo que vamos a hablar recién. Que no me sale la palabra. ¿Cómo decir? Abstemio. ¿Cómo se dice la persona que no toma alcohol? Sí, abstemio. Abstemio, bueno. Viene de abstenerse, de abstención. Abstemio, ok. Y supongo que Grey nos va a traer mucho flashback, ¿no? ¿Sí? Sí, hoy tenemos un día especial, porque yo les cuento algo. Hoy es nuestro programa número 35. ¡Hala, tío! ¡Pero qué emoción! ¡Pero qué emoción! Sí, programa número 35, y hay algo más que cumple, pero 35 años. A ver. ¡Hala! ¡Pero que no sé! Mi película favorita cumple 35 años. ¡Hala! Pero que ya lo sabemos, va a venir el mismísimo Martin McFly acá. Exactamente, así que hoy el segmento de Flashback va a estar dedicado a Volver al Futuro. Excelente, muy bien, con todo ese power. Hoy vamos a hacer realmente un flashback al pasado, tío. Totalmente, un flashback va a ir bien al pasado. Me acota mi hermano que también está acá escuchando junto conmigo, que es su programa de radio. ¿Saben cuántas emisiones tiene? Él lo está haciendo a propósito para darme celos. A ver, sí, para que le sigamos compitiendo. 350 programas lleva mucha pelota. A la pelota, tío, pero muy no bien, la ese niño. Por mucha más 300, ¿300 cuánto? ¿Cómo? ¿300 cuánto? 350, o sea, un cero más que nosotros. Pero al. Pero sí, pero 350 tirando la caña. ¡Hala, tío! ¡Qué manera de tirar la caña! Ahí. 7 años llevan al aire, así que. Excelente. Nosotros falta poco para que llegues al primero también, ¿eh? Cuando menos nos demos cuenta, estamos ahí. Pulpo, tuve miedo que el Brix dijera: falta poco para sacar la caña. Y ahí sí que me levantaba y abandonaba el programa. De todas maneras, hay gente que cumple años y a la cual tengo ganas de dedicarle el programa. Uno fue mi sobrino Maxi, que cumplió ayer años. Besos al Maxi. Bien, saludos y para él. Y otro es a Osvaldo, el papá de mi amiga Mirri, que es una fiel oyente. Le quiero dar un abrazo gigante por su cumpleaños. Besos al señor Osvaldo, que no. No sé por qué me lo has dicho y si me ha venido que están asando pizzas para celebrar su cumpleaños. ¿No será yo que tengo ganas de comer pizza casera? No sé por qué me vino Osvaldo y amasando pizza. Amasando pizza para el cumpleaños. Así que bueno, vamos a recordarle a la gente que no está habilitada en nuestras redes para que comiencen a comunicarse con nosotros. Tenemos nuestro WhatsApp, es el 11-6400-7047. Y tenemos un Facebook también. Karma Radio Show. Pero qué originales, tío. Y también tenemos un Instagram que se llama Good Karma Radio Show. Y obviamente estamos transmitiendo en el Facebook. Así que a todos, muy ahí bien, a meterse. Aplausos. Saludos ahí para todos. Aplausos, sí. Y a ver al Shinshin que le pasan los vídeos por detrás. Vamos a ver si cuando volvemos al estudio transmitimos desde el estudio. No sé, vamos a ver qué hacemos. Y también tenemos tenemos un Twitter que le hemos cagado, que se llama Good Karma Radio 1, que todos sabéis que le hemos cagado y que le ponemos menos voluntad. Pero a lo que sí le podemos voluntad es a nuestro canal de YouTube. Pero cómo creció ese canal de YouTube y cómo el Guess le ha estado flipando con los vídeos y le ha dado like a todo. Sí, está con la campanita todo ahí, ¿eh? Nosotros cargamos algo y está todo ahí. A ver, todos. A lo que estamos sacando de adentro del cajón, las cosas que vamos desculpando. Es el único que ha hecho bien los deberes, tío, que le ha picado a la campanita y se entera de todo lo que pasa. Así que a todos los que estéis escuchando, meterse al canal, suscribirse y a picarle a la campanita. Muy bien. Es gratis, no molesta, pueden, niño. Recuerden que también pueden bajarse de Radio Box, que tiene una interfaz muy amigable, como les digo siempre, con acceso directo para poder mandarnos mensajes, así que también tienen esa opción, ¿sí? Es amigable y les libera algún 5 segundos. Seguramente. Bueno, chicos, ¿qué les parece si arrancamos con lo que más nos gusta? Sí, por supuesto. Eso, vamos a... Y quiero imaginar que vamos a arrancar con el Pero, la María, con algo de eso. Obviamente, vamos a arrancar con ese tema que me pediste, por favor, que pusiéramos. Ah, sí, porque me encanta. Y dije, sonaba muy arriba, había que ponerlo así a tope y a bailar. Bien, ahí están todos. Sí, vamos a escuchar un remix de Dangerous, de esos que no se escuchan por ningún lado. Y pegadito, un temazo, una versión de Cry. Impresionante. Vamos, Pulpito. Es el lugar. Good Karma Radio Show.

¡Hey! Pero qué bonito lo que estamos escuchando. Muy bien. ¿Pero esta canción? Yo estoy con poquito retorno, así que no la estoy escuchando mucho, bueno, pero... No importa, no le vamos a hablar al pulpo con la puta cortina, pero estamos escuchando una bonita versión de L'Arbitre Abril, el tema de los niños nativos. Sí. De los niños dorados. La era dorada. La era dorada, los Golden Boys. De esas maneras vamos a tener un bloque especial de ellos. Así ¿sí? Que va a estar dedicado, pero aquí... traemos a estos niños que son unos, es un dúo sueco que se llama Under y que se dedican a hacer covers de bandas importantes de Suecia, y obviamente creo que tienen editado 4 singles y no, que me he distraído porque ha venido la señorita Corin como desquiciada a decirme no sé qué y me habla cuando estoy al aire. Ahora le voy a poder prestar atención, que dice que no nos escuchamos. Eso es, o sea, que no se está escuchando bien al aire. Eso me está diciendo. No, okay. Bueno, ahora lo vamos a solucionar. Esperemos que solucione prontito. Sí. A lo que vamos. Esta gente de Under ha hecho un excelente cover de Queen of Sun. Así que, nada, pulpo, vamos a escuchar a los niños de Under con Queen of Sun. Hur du knackade på mitt Good Karma Radio Show. Destacado del día. Estamos al aire, estamos al aire. Nos voy a hacer bailar un poquito, ¿ok? ¿Nos vas a hacer bailar vos hoy? Sí, un poquito. Sí, un poquito. Parece que te va a hacer bailar a ti sola porque dijo gay. Sí, no quiere bailar con usted. Sí, no. Igual me quedo más tranquilo, pero bueno. Claro, pero yo quería bailar, yo quería bailar con ella. Como mal, no te bailar con Briggs. Estamos con la parte de destacado del día. Lo que estamos escuchando, sí, que me da muchos recuerdos. Estamos escuchando la Push, cómo me gustaba y cómo bailaba esto. No sé ustedes, pero era un clásico de los 90. Amaba la Push. En su momento lamenté mucho la partida de la vocalista, que era Melanie Thornton. Ella falleció en un accidente de avión en el año 2001. Lamentablemente perdió la vida. Estamos escuchando esta canción. ¿Por qué? Porque Sam Feld y Alex Schulz versionaron este tema 25 años después. Vamos a estar escuchando. Así que vamos a escuchar una versión de Be My Lover, Pet 20. Así que vamos con el tema. This feels just a waste of time. I need an explanation. Back and forth, make up your mind. Tired of hesitation. Looking back at all the times we spent together. Radio Show. Flashback. Escuchen lo que esto? Sí, es pero que ahora quiero ver esta intro. Ahora quiero ver la peli. ¿Cuántas hemos visto esa película? ¿Esa musiquita de fondo? No sé. Porque, a ver, a mí se me eriza la piel. Yo escucho esto y ya estoy adentro del DeLorean. Yo soy la rebelde de la Sky. Todas las épocas que ha pisado Volver al Futuro. ¿Cuántos años pasaron? 35 años desde el estreno de Volver al Futuro 1. 35 años. Sí. Y 30 años. La genialidad. Sí, la verdad es una película que ha marcado generaciones enteras. Y no hace mucho se cumplió la fecha en que ellos venían al futuro, que ha sido una genialidad eso. No hace mucho. Bueno, no sé cuánto hace. Capaz que hace como 15 años, pero bueno, para mí hace poco. En 2015. Bueno, hace poco. Ellos eran 30 años hacia el futuro. Entonces, claro, bueno. Hacia 2015. Pero hace poco, 2015. Una fiesta, chicos, la verdad que se pasaron. ¿Eso ha sido el año pasado, Grey? El año pasado también se hizo una fiesta, pero conmemorando Volver al Futuro 2. Y este año no creo que se haga la idea de la charla de Volver al Futuro 3. Pero no bueno. Sé. No ayuda a ninguna. Así que sé que vas tú y que después me cuentas. Pero bueno, quedará seguramente para el año que viene. Pobre Martín, imagínate que venía el 2020, en plena pandemia, que se va a querer matar. La cantidad de memes, ¿no, chicos? Que hay del Doc diciéndole, ni se te ocurra que esté en el 2020, Martín. Lo salteaban directamente. Sí. Hay que hacerlo bien, el BRICS. ¿Se imaginan la pandemia hace 30 años porque Martín la llevaba con el DeLorean? Claro. Y no contagiaba había... a todos, por Dios, ay, qué locura. No había época para escaparse. Claro, no, la empezaba a diseminar por todas las épocas, la llevaba al lejano oeste. Un desastre, chicos. Y guarda. Hubiera sido 2015, el 2020 en lugar de 2015. Y no sabemos. El lejano oeste, todos con barbijo, la película. Sí, y no sabemos si no ha sido el Martin McFlyer que ha estado desparramando toda esta pandemia. Guarda, que capaz que ha habido un agujero temporal, cual Dark, y se ha contagiado. No sé. La tangente, decía el la doctor. La famosa ruptura del universo que hablaba el Doc. Claro. ¿Cómo nos quedamos con ganas de una más, no? No, la verdad que para mí cerró espectacular. Bueno, yo sí. Que sonó re abrazo borracho, tío, que ha estrenado como de adentro. ¿Cómo nos quedamos con ganas, tío, de uno más? Pulpo, ¿cómo? Pulpo, menos mal que tú estás ahí solito, sacudiendo tus tentáculos, pero me da miedo también. No, chicos, para mí, yo soy del team que quiere que Volver al Futuro quede como está. O sea, muchos han dicho de una Volver al Futuro 4, no. Con la 1, no, la por dos, Dios. Ya es más que suficiente. Ah, yo quería un cuarto. Sí, un cuarto solo y oscuras, tío. Esto que ya es un cuarto con una rueda y unos látigos, tío, pero qué quería. Y gracias a Dios ningún productor ha hecho una reversión, porque sería cagarla. Sí, también un cuarto de libra. Bueno, la verdad es que un cuarto de libra solo entraría también, pero bueno. No, él quiere un cuarto. Él quiere el cuarto rojo, es el que todos sabemos. A ver, esto es así. Volver al Futuro es lo que existió, es lo que hay, es una película de culto. Y nosotros ahora vamos a escuchar el tema que todo el mundo escucha y asocia con Volver al Futuro 1. Es El Genio de Hugh Laurie and the News, The Power of Love. Vamos, listo. One man weep, make another man sing. Yeah.

They got to look. Eyes on your heart and sky. Se corta bastante, suene la cortina que no tengo ni puta idea de lo que. Ah, pero qué bonito. Sí, ahí me acordé, ¿no? Que no me acordaba, se me está creí. ¿Cómo se llama tu artista, Zeta? El que hemos traído hoy para presentar ahora el próximo tema. Sí. Vamos a estar escuchando al Rolf Wikström. Nombre difícil. No, bien, bien sueco, bien vikingo, así Rolf Wikström. Y él hace un tema con Lisa, y no me voy a acordar el apellido, pero no importa. Se llama Lisa, como nuestra amiga. Y han hecho este tema que habla de la pandemia, que habla de, no de la pandemia, habla de estar en cuarentena y tanto que ha pasado en el mundo. Así que vamos a escuchar Pulpo y después, si os queréis, le voy a colgar el link en la página para que vayan a su Spotify con Barato de Lund. Det går en farsot över världen man inte sett på 100 år. Och vad som kommer hända är det ingen som riktigt förstår. Människor dör till höger och vänster. Man måste rädda sin nacke och hals. Hellre leva ett tråkigt liv än att inte leva alls. Man kan bara ta det lugnt. Man kan bara ta det lugnt. Smutta på sitt kaffe och luta sig tillbaka en stund. Alla giggen har ställts in nu och vi tjänar inte en spänn. Man kan bara skrota runt och hoppas börja rulla snart igen. Det är outsägligt tråkigt. Jag skulle hellre stå på scen. Vi kan inte hoppas på få något stödpaket. Man kan bara ta det lugnt. Man kan bara ta det lugnt. Smutta på sitt kaffe och luta sig tillbaka en stund. Man kan bara ta det lugnt. Man kan bara ta det lugnt. Smutta på sitt kaffe och luta sig tillbaka en stund. Du ligger där i sängen. Kryper ner hos dig.

to Good Karma Radio Every Show. I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find the roses dying on the floor, crash, boom, bang. GK Tendencias. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Llegamos al segmento de tendencias nuevamente. Estamos escuchando. Me encanta la cortina que estamos escuchando, como siempre, para variar. Bueno, ya que Jack toma un pito de seleccionar el tema de la cortina, tiene que estar linda. El día de hoy les traigo, no solo, presten atención, no solamente a un artista, sino a una de las celebridades más importantes del mundo. ¿A qué me refiero con esto? A que Adam. Personalidad es importante en el mundo, ¿sí? Pero hoy le agregamos el touch de celebridad. No cualquiera es celebridad, aparte de ser artista. Celebridades. No, no lo hagas repetir. Nada, pero por eso no lo quiero ni interrumpir para que lo dé de corrido. Y pasemos, porque si no, ¿vos también escuchaste Vidal, Zeta? No lo escucho directamente, lo escucho por cortado. Vamos a tratar de ponerle un poquito de onda para que la gente pueda llegar a escuchar algo. Pero bueno, no le pongas onda, tío, que la hagas más corto, eso quiere tu celular. Decía que hoy les traigo a una de las celebridades. Oh, con la celebridad, tío, que lo vuelvo a repetir, pero más... empieza desde cero de vuelta. Que vuelve a arrancar desde el primer punto, tío, que parece un chavo. Es decir, que a qué me refiero, por qué celebridad. Adam Richard Wilde, más conocido. Se corta mucho, chicos, no sean malos. A los oyentes que están conectados en Facebook, nos digan si se está escuchando muy, muy cortado. Así que bueno, han abandonado todos la transmisión. Les decía que Richard Valls, más conocido como Calvin Harris, es el DJ mejor pago de la historia, ¿sí? Es una celebridad de la talla de Ronaldo o Messi en cuanto a popularidad y recaudación mundial. Este muchacho escocés, saben que comenzó medio ermitaño, recluido en su habitación, no salía para nada y creaba música. De vez en cuando trabajaba en un supermercado para ir juntando plata para poder viajar a Londres para su sueño mundial. Que tuvo lugar en 2002 con el regreso de Kylie Minogue. No sea malo, Z. Vamos con... está viviendo su propio programa. Vos seguís hablando. No sé, porque algo de Ronaldo y Messi ha dicho, ¿puede ser? Sí. Está diciendo que el artista que nos trajo es de la talla de Ronaldo y Messi. Yo... para que sea una celebridad. Tintas, pero no sé, vamos escuchando. Sí, no sé. Bueno, señorita Corin dijo que el Brick se está cortando todo, pero no importa, que le siga. Oh, bueno. Vamos a tratar de simplificar un poco. No, pero es tío, importante. Sabemos que eres como vudú, no simplificas nada. Vamos con este dato que tiene mucho color y es importante. Tarde llegaría un demo. ¿Saben quién? Llegó un demo a las manos de este chico. Era nada más y nada menos que de Lady Gaga, del Madre Monstruo, y que él se atrevió a rechazar porque dijo que no le gustaba. ¿Saben qué manera? Encima, poco se llama el número uno mundial. Él se dio gusto de decir, no me gusta. Como tantas discográficas le hicieron a Peri y se quieren cortar las que... Tal cual, se quieren, pero bueno... Se quieren cortar como la transmisión. Pero bueno, es con un mucho más exitoso y la desbancó pero que tenía. Sin querer, pero bueno, eso marca un poco la calidad de la música que hace este muchacho. Trabajó con Rihanna, estuvo trabajando con Dua Lipa. Su trabajo sigue creciendo. Y atención a este dato, él entró al Guinness de los récords por desbancar, escuchen esto, a Michael Jackson por tener 8 temas de un solo álbum, ¿sí? Número uno, que después, bueno, superaría, pero bueno. Un genio. Sí, sinceramente un genio. Este chico, ¿saben que supo? El chico supo robar el corazón de Taylor Swift. Nada. Fue uno de los novios que más le duró a nuestra Taylor hamburguesa. Les cuento este último. Sí. Les cuento este dato de color y veo si me animo a decir lo que le dijo a esta chica y escuchamos el tema. ¿Saben que es un chico de pocas pulgas? En Vegas, durante un show, una chica empezó a abuchearlo diciendo... Que ponga algo original, que ponga algo original, y estaba meta, estar lo mismo. Se paró el show, le hizo hablar a la chica, y después literalmente la puteó delante de todo el mundo. Ya lo quiero. Le dijo, putea zorra loca, ¿para qué venís a un lugar donde la música la pongo yo? Va a sonar ahora este tema hasta que te canses y te vayas. Y plop. Muy bien, así que esto para Calvin Harris. Esto pasó hace un par de años, supongo que con el contexto que hay en este momento no se podría decirle eso a una señorita en un evento en este momento. La sociedad cambió bastante, pero bueno. Sin más preámbulos, vamos con este señor Calvin Harris. Vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de la mano de Sam Pulpo. Así que bueno, vamos a dejar de que se siga cortando esto y vamos a escuchar el tema. Are you drunk now? Now they judge what I'm doing. Are you high now? To skills that I'm ruined, 'cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the thing that I do. I'm here now, energy taking control. everything. Magic is in the air. There ain't no silence here, so come get your everything. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no silence here, so come get your everything. Pero tía, cómo me he reído con el bloque anterior, que no le he podido escuchar una sola palabra al Briggs y no podía acotar nada, porque por Dios, no lo escuchaba. Que escuchaba todo como en los, pero en los, la mil. A mí Mirri desde su casa me estaba diciendo que escuchaba muy bien. Y muy bien. Pedía por favor que Briggs no se que no cortara su transmisión, que se su que lo estaba escuchando. Muy bien, bravo por Mirri, que ha ganado un nuevo fanático y es el Briggs. Ahí lo tienes. Y antes que sigas con tu antes que sigas con tu bloque de flashback, quiero dedicar el temazo que has pasado antes, el de Power of Love, se lo dedico a mi cuñada. Sí, a mi cuñada Belín, que ya se lo cantaba Martina, su niña, cuando recién había nacido, y un día vino y me dijo, Zeta, ayúdame con la pronunciación. Le digo, a ver, te quiero escuchar. Ay, Dios mío, por Dios, no le invocaba una sola palabra. Pero después de haber estado practicando, ha quedado algo mucho más fonético y mucho más armado. Así que, para Belín y Martina, y también se lo dedico a mi sobrina Abril, que también le encanta ese tema, y todos nos reímos de cuando Belín canta The Power of Love. Bueno, también recibimos un mensaje durante el flashback anterior, un mensaje de Gabriel que nos dice, buenas tardes, cómo me hacen reír con los comentarios de Volver al Futuro, saludos Gabriel. Así que Gabriel, te mandamos saludos a vos. Saludos a Gabriel. Va dedicado también para Diana y Cris, sí, que también son muy, muy Volver al Futuro. Sí, que son los fanáticos de Volver al Futuro, así me gusta, así me gusta. Sí, pero Cristian en cualquier momento se va a comprar un DeLorean. ¿Me llevas a pasear, Chris? No, no este Chris, el Chris de Diana, que seguro que quiero, se le va a comprar. Al Chris que se lo compre, quiero que me lleve a pasear en un DeLorean. Sí, ya tiene uno en el placar. Ya tiene dos en el placar, si no me equivoco. Sí, dos muertos en el placar tiene ese niño, que sí, que seguro. Dios mío. Le mandamos un... Yo le voy a mandar un besito, o sea que lo han nombrado, y quiero que venga a casa a hacer unos arreglos, porque ayer hablé con Diana y me dijo, nada, que está pintando, que está cosiendo cortinas, que está lavando, que está ordenando, y digo, pero por Dios, niña, todas las actividades que le has dado a tu marido. Y, pero a él le gusta, me dijo. Así que, nada, que se venga para casa, que hay mucho para hacer. Ah, bueno. ¿Será que Diana habrá cocinado algo en esta pandemia? Pero qué va a cocinar esa niña, pero sí, el delivery sabe. ¿Sabes cuándo va a cocinar? Cuando descubra dónde está la cocina, que ya no saben dónde queda la cocina en su casa. Bueno, chicos, a ver, en la pandemia uno se las arregla como puede. Algunos cocinan, algunos arreglan la casa, y nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos radio. Por supuesto, como mejor nos sale cortándose o no cortándose, aquí estamos. Aunque desde Palma de Mallorca nos digan que se está cortando, no importa, nosotros vamos a seguirle poniendo onda. Le vamos a seguir poniendo onda. Y ahora vamos a hacer homenaje a Volver al Futuro 3, porque como les decía en el bloque anterior, Volver al Futuro 1 cumple 35 años, pero Volver al Futuro 2, 3 cumple 30 años. Sí. Lo que no me acuerdo ni, ahora, no me acuerdo de ningún tema de Volver al Futuro 3. En Volver al Futuro 3, la banda de sonido era ZZ Top. Sí. No sé si recuerdan que hay una escena en la cual están en el lejano oeste y hay una banda cantando en un escenario y están todos bailando, que tienen unas barbas largas. Bueno, ellos son ZZ Top. Sí. Y compusieron un tema especialmente para Volver al Futuro. Así que, vamos, Vito, vamos a escuchar Double Back. Karma Radio Show. the time seems to love the morning. See the sky, it's so beautiful and blue. To hear the song, the only thing showing is a picture of you. I try to leave it, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Yeah. to look. They got to look. Eyes on your Harlem Scott. Aquí voy. Bueno, ¿cómo me hace reír este pulpo, por Dios? No puedo más. Yo lo escucho a él mandando un dolor al aire y nada, me agarra la carcajada. Me empiezo a tentar. Y que ya metiendo y a ver cómo está el Briggs. Hola, Briggs, cuéntanos algo, tío. Y acá estoy haciendo la parabólica, no sabes el lío, pero bueno, creo que encontré el problema de cortajeo del voz, pero bueno. Muy bien, Scarface, cara cortada, micrófono cortado, ala, tío. Sí, eso, así que tío, qué no importa si se te corta, no. Lo importante es que me escuchen y que escuchen a este niño, por Dios, que estamos escuchando a un gran amigo sueco que se llama Christoph Jepson, que lo estamos escuchando en su versión en español de Mis Corazones, que ya la hemos presentado. Sí, que la hemos estrenado acá el sábado pasado. Y que ha sido todo un éxito, aunque no se le entiende menos que al Briggs cuando habló de la parte anterior, pero no importa. Pero lo amamos igual a Christoph. Y ahora les traemos el nuevo single que acaba de estrenar el día de ayer, que se llama Home, y que, como le he dicho, tío, que para mí es de todos sus temas, ha ingresado a mi top número uno porque es mi favorito. Es una canción que apenas la escucho, me pone muy contento. Que le dije que ese tema, si tuviera todo el power y la pasta de una compañía detrás, que sería el hit del verano, pero que la tiene todo, que tiene un buen video, que tiene una buena letra, que tiene un buen ritmo, tiene muy sus raíces ecuatorianas con esa cosa así de bailar, y cuando lo escuchas te da ganas de bailar. Así que nada, vamos a dejarlos a todos nuestros queridos carmaditos con Christoph Jepson y Home. It's all how it's meant to be. Don't get into worries, leave it all behind. There's no time for sorrow, all you need is to let it be. And I said, hey, I am on my way back home. I am on my way. People look just like me everywhere I go. I was born in Ecuador, but raised in another land. I've been all so lonely everywhere I turn. Now it's time to go back home and give me a second chance. And I say, hey, I am on my way back home. Oh yeah, I am on my way. Radio Show, estreno. Yes, I'm going. stay with him tonight. I see. Pa, pa, pa, pa, na, na, na. Ahora vamos al aire. ¿Qué? ¿Dónde está el break? Sí, acá estoy. Bueno, yo si no acoto cosas es porque... ¿El estreno del día? Dice, sí, Pulpito, necesito que me digas algo por la cucaracha, que está de cortina. ¿Qué quiere que te la diga? El pulpo por la cucaracha. Bueno... Bueno, yo si no acoto es porque no, no... Ahí estamos con... estamos escuchando Habanas, uno de los hits de nuestra Camila Banana, si mal no recuerdo, ante año pasado. Opté por la cortina esta para no torturarles los oídos de nuevo con Señorita, que ya son muchos. sí, saben que a mí está... nuevo single y nuevo tema liberado del álbum Romance, que a entender no colmó mucho las expectativas de la crítica, pero bueno, vamos a escuchar una balada muy emotiva que Camila dedicó en la última entrega de los Grammy, su padre, presentación más emotiva de la noche, con lágrimas en el público y todo, así que vamos a ir con nuestra Camila Banana y vamos a escuchar Man, ¿sí? Vamos, Pulpo. Yes, I'm gonna stay with him tonight. I'll see you in the morning. No, of course he won't drink and drive. Can you say bye to mom for me? Oh, you like him, he's really kind. And he's funny like you sometimes. Someone I really like, maybe for the first time. No, I don't need a jacket. It's not that cold tonight. And you worry, I get it. But he's waiting. this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, Karmadictos, que estamos otra vez al aire. Bien, ahí estamos. Sí, estamos otra vez al aire, entrecortados, pero no importa, nosotros seguimos poniéndole la... Y le ponemos toda la mejor onda, tío, que si no hemos cortado le mandamos una curita y no pasa nada. Les pedimos disculpas, ya vamos a tratar de solucionar eso, pero bueno. Por ahí... Sí, dice el Bricks que le pedimos disculpas a todos, eso le estoy traduciendo, que dice Bricks que le pide disculpas a todos que se ha cortado. Ahora está riendo. Estamos entrecortados, tenemos problemas de señal, problemas de transmisión. No importa, pero seguimos al aire. ¿Con qué venimos ahora? Ahora vamos a hacer un bloque que te he prometido. Pero espero que esa señorita nos esté escuchando. Nos viene insistiendo. ¿Y cómo la queremos? Nos está escuchando la señorita Rosana. Pero ¿cómo la queremos? Diciendo para que le pasemos... La queremos mucho. Mucho, eso me mejora que anécdota. Y el Gillenet Tider, que a esa le encantan esos cinco niños. Que esa flipa cada vez que los escucha. Seguro. Y también lo voy a dedicar para nuestros amigos que nos están escuchando desde Uruguay, Ariel y Silvana. Abrazos a Ariel y Silvana, que nos escuchan siempre, el niño del termo y del mate. Sí, por eso va. Y bueno, muchos besos para todos. Muchos besos a todos. Y también quiero dedicárselo a toda la gente que está conectada en el Facebook, que se conectó Christoph Jepson para escuchar su tema, que lo hemos pasado, Home. Y también están conectados Germillo, Jessica, Maxi, Valeria, no me acuerdo quién más porque se me llevó el papel, pero a todos los que estáis conectados en el Facebook les mandamos saludos a todos y gracias por estar ahí. También a Claudia, que nos desea muchos éxitos a través del WhatsApp de la radio. Muy bien, ay, Claudia Laporta ha estado conectada también en la transmisión, así que hemos estado vigilados justo hoy que se ha cortado. Ay, espero que no nos despida, Dios mío. Por decir eso, entró así, medio ahí de incógnito, como quisiera, habrá entrado alguna vez, no sabemos, así que estuvimos controlados. El Bricks ha dicho que... pero bueno, sí. ¿Sabes lo que me hace acordar? ¿Te acordás el juego de Julián Welch? El sapito hace... Dijo un sapito. Dijo un Bricksito. ¡Hala, tío! Pero me olvidé de saludar a alguien en Uruguay. ¿A quién? Al Papo Nurse. Al enfermero guapo, me están diciendo por acá. ¿Pero quién es ese enfermero guapo? No sé, es alguien misterioso. ¡Hala, que lo va a escuchar Roxana con su bloque de Gil en el Tiro y va a querer que venga para aquí! Sí, vamos a mandar a Roxana a Montevideo para que lo vaya a conocer. Sí. Roxana iba a comentar eso, que era rápido, que me acuerdo que una vez dijo, voy al baño, no entren. ¿Y para qué? Nos metimos todos en el baño, en sala de compañía. Y tenemos la foto, que estamos los cuatro, el Currox, Juanjo, Roxana y yo. ¿Y pero para qué nos anuncia que va a ir al baño y que no entremos? Si era obvio que no íbamos a entrar, pero lo dijo y bueno, la hemos acompañado. Y claro. ¿La qué? A ver, yo quería acotar algo antes de pasar los temas de Gillenet Tider que hemos seleccionado para hoy. Muy bien. Que en... Esta semana, una de las cosas que hemos hablado y porque hemos visto videos del Tylösand y de ese hermoso hotel que se encuentra en las costas de Suecia, que le pertenece a Per Gessle, dije, que un día queremos hacer el programa desde allá, salir de la transmisión desde el Tylösand. Y yo que he dicho, niña, que eso va a ser una realidad, que lo aseguro, como que me llamo Zeta, como que le pongo la firma. Que eso entonces, va a suceder, vamos a transmitir. Que en algún Juli o Augusti vamos a estar transmitiendo desde Tylösand. Van a estos dos temas, ahora al aire. Blundarmen jag ser ändå. Jag räknar varje sjunde våg och svävar i en guldträdgård. Jag har suttit här ett tag. Sommarnatt blev sommardag. Jag ville aktivera min tro. Jag ville höra gräset gro. För hela för vindarna är varma då. Juni, juli, augusti. Du tror jag inte ser dig så. Du kommer utan kläder på. Men jag tror jag vet allt jag vill. Gud vad god när du blev till. Jag sitter kvar en stund. En soldans på din grammofon. Håller regnet här i blå. För hela året har jag väntat på. Juni, juli, augusti. Allting verkar lättare då. Juni, juli, augusti. Karma Radio Show. We'll be right back.

Hemos vuelto al aire otra vez. Estamos de vuelta y mejor, más recargados que nunca, más cortados que nunca. Hola, Ricky. Hola, hola. Vamos, vamos a intentar que aunque sea los últimos 10 minutos de programa podamos salir bien. Pero que vamos a salir perfecto, así que aprovechemos nuestro espacio. Es como el momento que te están por dar un premio o ganar algo importante en la tele y tienes que aprovechar tus 5 minutos. Vamos, Brix, diga todo lo que tienes que decir. Oh, no. No, lo pusiste en un aprieto, te puso nervioso y te empezó a cortar de vuelta. ¿Te das cuenta, Zeta? Bueno, ahora tengo que llegar. Sigue saliendo cortado, ¿no? Yo pronto les dejo para toda la gente que está escuchando por todos los medios que tenemos. Hay mucha gente que son clientes del multishow que por ahí no están conectados y que están escuchándonos a través de sintonización de la radio, así que un abrazo y un saludo para todos. Quiero imaginar que el Brix ha dicho algo así como que saluda a toda la gente que está conectada y que nos está en el Facebook que nos está escuchando a través de la radio o de la web, así que besos a todos. Claro, a todos los clientes del multishop les mandamos sí. Un beso grande. Señorita Grey, he recordado algo, que hay que mandarle saludos a la señora y decirle que no le vamos a mandar al puto Luis Miguel en este programa. Totalmente de acuerdo. Y también recordarle, mandar saludos. ¿Saben a quién le quiero mandar saludos? A toda la gente que nos va a escuchar después. Porque nosotros, por supuesto, los programas los tenemos grabados. Entonces, cuando termina el programa, los subimos a nuestra red, a nuestro Facebook, en la parte de información, tienen un link directo a cada uno de nuestros programas. A nuestros 35 fantásticas, hermosas emisiones. En realidad 34, 32, ¿por qué? Porque la número 3 no la pudimos grabar porque tuvimos un inconveniente y hubo un par de programas que salieron repetidos, que fueron los homenajes a Marín. Es verdad, muy bien, pero ahí van a encontrar todo. Transmisiones, pero nosotros hemos salido del aire 35 veces con este programa de hoy. Muy bien, y si quieren ver la evolución de estos tres niños en su mejor esplendor de aquel día, de ese suspiro que casi morimos al unísono, y que hemos llegado hasta ahora, o sea, hemos evolucionado, no en cuanto a la tecnología, porque nos cortamos peor que antes, pero bueno, recordad que no estamos en el estudio. Y a otra cosa, hablando de recordar, le recuerdo a la gente de Don Rubio que tiene una tirada pendiente, que es la que merecía usted, señora, en su cumpleaños, y no me acuerdo para cuándo era, algo así, algo conmemorativo, y ha pasado todo la pandemia. Así que, gente de Don Rubio, tenemos una picada pendiente. Gente de Leo Delicia. Tendremos nuestra picada de Don Rubio, ya tendremos todos los regalitos de Kiosco Leo, que también es nuestro nuevo oficial. Leo Delicia, tenemos factura y todos esos que nos van a empezar a mandar una vez que pisemos ese bonito estudio otra vez. Sí, vamos a, en cuanto volvamos al estudio, vamos a comer más que durante la pandemia, chicos. Pero eso, que es mucho, a eso, ¿eh? Quiero volver. O no, Pulpo, que tenemos que volver. A manguear, ¿no? Claro. Algo de manguear, dejo. Ahí lo tenemos al Brix. Hoy lo tenemos como al Brix, como, o sea, está como en otra dimensión. Para mí él se ha ido como en el capítulo de los Simpsons, cuando preguntan, ¿han visto Tom? Y nadie había visto Trump, porque él estaba ahí dando vueltas. Él estaba ahí en la segunda dimensión, en la tercera dimensión. Un saludo para Claudia, que es la primera vez que nos está escuchando, y bueno, lamentablemente está saliendo un poco mal el sonido, pero bueno, un saludo para él, que nos está escuchando. Un saludo para Claudia, que nos está escuchando, y que dice, qué hermoso que sale señorita Grey el set al aire. Y bueno, que es una lástima que no pueda escuchar al Brix, pero que, bueno, sí, que si se puede conectar en otro programa, lo hará para poder evaluar Brix, pero bueno, lamentablemente el que está saliendo cortado es un niño. Nosotros está saliendo programón. Sí, nosotros nos escuchamos perfecto. La verdad que... Pero que hoy la tecnología se puso en contra de Brix y a veces un ratito en contra nuestra también. Sí, señorita Grey, quiero decirte algo, que me digas la hora, niña. Son las 20:53, Zeta. Eso, ya te voy a preguntar algo al Brix, si se corta y nos vemos ahora. Hey, que me digas que se corta. Pero que se ha cortado, me pareció que se había cortado, en serio, bueno. Pero qué manera de reírnos hoy, por Dios, con esto de la tecnología. Sí, sí, sí, por eso, vamos a hacer lo que más nos gusta, chicos, que no nos escuchen a nosotros entrecortados, vamos a escuchar un temazo de Roxette antes de despedirnos. Sí, todavía falta un poquito más de programa, así que vamos a escuchar un poquito de Roxette y después volvemos para la despedida. Sí, pensé que ibas a decir vamos a hacer lo que más nos gusta y era excitarnos, porque era bien el trío, bien excited. También. Así que vamos con Roxette y Do You Get Excited. This is Pear from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. In the coldest time of year, darkness. Estamos, volvemos. A ver si se escucha un poquito mejor. Se nos terminó el programa, chicos. Espero que hayan disfrutado de esto, pese a los problemitas que tuvimos, pero bueno, como siempre, les agradecemos a todos nuestros oyentes y carmadictos y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó. Sí, en los controles y puesta en el aire nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Y el asistente de producción que estuvo conectada en el Facebook, señorita Corín. En la dirección general y timón en mano, por supuesto, la señora Claudia Laporta, que hoy aparte nos estuvo controlando ahí en el Face también. y recuerden que en la conducción estuvo la sensual señorita Gray. El nuestro querido y liberado y hoy cortado amigo Brix. Nuestro queridísimo Zeta, como este galleguito lindo que tenemos. Sí, sobre todo más lindo que gallego, pero bueno. Recordar que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Muy bien, así que nos encontramos en 7 días. Recuerden, por supuesto, que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. We'll be right back.